Bloque 2 acá enredando las mañanas desde los estudios de Zumba la Turba Córdoba. Y ahí hemos preparado un informe especial, una pequeña cobertura sobre el encuentro nacional y quizás internacional, ¿por qué no? De los Latinoamericana, mejor dicho, de los varones antipatriarcales que se realizó acá en Córdoba, aprovechando el fin de semana largo reciente. Ahí la compañera Nati estuvo ahí cubriendo, dando testimonios dispersos de aquí para allá, con algunos soniditos de fondo de la marcha que se realizó en medio del encuentro. Y lo hemos preparado acá recién sacado del horno para tratar de buscar una síntesis de todo lo que pasó en ese encuentro. Así que si está todo listo, escuchémoslo. Bueno, soy Cristian Escalante, vengo de Bolivia, y bueno, la impresión, en esta primera vez que estamos participando justamente, y yo creo que esta es la forma, ¿no? Hay que empezar a hacerle ver a la gente que hay algo que está causando muerte, hay algo que está matando a nuestras mujeres, y justamente el machismo, ¿no? Y yo creo que, personalmente, esto va a tener muchos efectos, ¿no? A nivel de aquí mismo, de la población, y a nivel Latinoamérica también, porque como bien decía, el machismo no tiene fronteras y está atravesándonos a todos, y es un problema, una causa de muerte. Entonces tenemos nosotros que hacer algo, y ese algo es cambiar la forma de pensar de la gente, dejar de que se naturalice eso, dejar que la violencia machista sea encarnada en la persona y decirle no, oye, a darle un sacudón ahí, no decirle aquí tenemos que cambiar. Alerta, alerta, alerta, comadrona, que el huevo no es gallina y el cigoto no es persona. Dentro de los talleres que se hicieron se pudo trabajar en la problematización sobre cómo nuestros cuerpos son normalizados y disciplinados de forma sistémica bajo el régimen cis heterocapitalista patriarcal, y cómo estructura nuestras formas de relacionarnos, nuestra forma de sentir afectos, nuestra forma de sentir placer. Y se trabajó muchísimo en la exploración de nuestros cuerpos, de nuestros deseos y placeres, para también explorar y salir de esas fronteras que con las cuales nos disciplinan. Pero bueno, entendiendo esto como una de las prácticas necesarias para la prefiguración de nuevas masculinidades, entendiendo también estas cuestiones imbrincadas junto con la lucha contra el racismo, contra la opresión capitalista y las múltiples formas de explotación. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta, Vaticano! ¡Que vamos feministas con mis hombros con el mano! Está siendo muy positivo. La verdad que estamos muy contentos como grupo. Pudimos garantizar todo lo que queríamos y toda la gente que vino con mucha buena predisposición, y ha sido dos días largos de encontrarnos, de discutir, de problematizarnos, que todavía no termina, está casi pasando un poquito más de la mitad. Y estamos muy contentos. Es muy buen balance el que estamos haciendo, y bueno, invitamos a que a medida que vayan sucediendo los siguientes encuentros podamos seguir creciendo, tanto en cantidad como en profundidad de lo que venimos discutiendo. Bueno, yo soy Luis. En Chile el movimiento de disidencia sexual y el feminismo generalmente está liderado por mujeres, maricas, lesbianas, trans, y nos encontramos acá con una experiencia nueva, que es la de varones militando, independiente de su orientación sexual, su identidad de género, varones militando contra el patriarcado, algo nuevo para nosotros allá, y en ese sentido queremos seguir haciendo eco de esta experiencia, poder hacer replicarla por todo el país, poder encontrarnos también en Chile, y ojalá encontrarnos con los compañeros de los demás países, porque pareciera a veces que las fronteras nos nublan la mirada, no nos dejan ver que la violencia se repite en todos los países, que el autoritarismo es una constante, que el levantamiento de los sectores más reaccionarios está pasando en toda Latinoamérica, y es por eso que nuestras luchas se empiezan a unir un poco más, nos empezamos a encontrar en estos encuentros, así que súper feliz. ¡Lesbiana! Soy Jonathan Limaya, pero me dicen Johnny y esta es mi identidad, Johnny. Vinimos 5 esta vez, el año pasado yo vine solo, pero esta vez decidí venir con más compañeras porque creo que una forma de construir movimiento, las 5 venimos de Lima, y una forma de construir movimiento y poder popular, que es algo en lo que creemos, es articulando y aprendiendo de otras experiencias. Y justamente Argentina tiene una movida interesante y se cuestiona mucho el feminismo y el rol del compañero, pero más allá de eso, nosotras venimos para plantear la idea de no es solamente la mujer la que sufre la violencia machista, más allá de decir que la compañera, no, son los cuerpos feminizados quienes reciben la violencia de una herencia patriarcal, y eso es lo que tenemos y a lo que nos estamos enfrentando, y creemos que hay formas de construir, formas de aprender, y esos talleres se han visto acá, pero hay muchas discusiones que también están pendientes, y nosotros queremos aportar a eso, queremos llevar todo el aprendido de acá a Perú y así poder formar movimiento. No es que ustedes hoy hayan venido al encuentro latinoamericano de varones. Lo que importa es que pasa a partir del martes, que cada uno va a estar en sus lugares cotidianos y cómo va a poner en discusión y en tensión esas prácticas, porque por la tijera del patriarcado estamos todos cortados de la misma manera. El mismo formato es para todos y es un proceso individual que se transforma en algo colectivo de muchos años, muy complejo, pero que hay que llevarlo a lo cotidiano. ¡Loana Berkis! ¡Presente! ¡Pepa Gaitán! ¡Presente! ¡Carlos Jauregui! ¡Presente!